Dios mío, ora por mí, cuídame cuando salga para la calle, vélame de todo aquel que quiera que mi suerte falle. Dios mío, vela por mí, vélame de aquel que cuando me ve con dinero están pendientes por si muero. De todo aquel puerco que me esté buscando. Dios mío, cuídame de todo aquel en que piense en mirarse. Me transformo en la cabina y mi voz se expande como la porcina. Escucho ritmo y mi mente en máquina y pase lo que pase. Por si está ready en la base, rafagazos van y vienen pa' su casa. Y a los que tiran mala, pues con su nombre tengo bala. Y ustedes ponen peine, chambean pero no hablan. A estos cabrones les campeo en la cara y con el carbón 15 como la hacía vara. Esto es pa' que huele bicho que me quiere ver mal. Dios mío, perdóname pero no me voy a dejar. Y te lo juro por mi vida que si me vuelven a mandar, yendo ready del mapa lo voy a borrar. ¿Cuándo será el día en que salga del fango? Lo llevo de coro a trampa y a chango. Lo primero será hacer dinero pa' después tener lo mío y montar mi kiosco entero. Dios mío, vela por mí, porque el momento que la muerte en la calle. Dios, vela por mí, porque mi suerte no me falle. Dios mío, vela por mí, de todo aquel puesto que me esté buscando. Dios, vela por mí. Dios mío. Dios, vela por mí. Así en la calle están los que fuman regular, también están los que fuman creepy, los que se meten piqui. De tu caserío no te le puedes mirar porque muchos andan con un peine Mickey. Están los jefes, los tiradores y los lookout, los que se disfrazan en línea pero están virados. Muchos se viran pero nunca nos duran un round y andamos dando open como Pacquiao. Las 40 con el peine 30, el impacto de la bala en los costados lo revientan. Saca el bolígrafo que ese carro está fantameando. Va el cristal y pra, para que no sigan seteando. Y si no tienes voz ni voto no hable. Cierra la boca, no te hagas responsable. Con esto me despido y prendo un blon. Lo mencionado lo aprendí de vara, el jabao y don. Dios mío, Dios mío, vela por mí, porque el momento que la muerte en la calle. Dios, vela por mí, porque mi suerte no me falle. Dios mío, vela por mí, de todo aquel puesto que me esté buscando. Dios, vela por mí. Dios, vela por mí. Hey, Anuel, ¿quién más? Ajá. La diferencia entre ustedes y yo es que nosotros somos realistas. Ustedes quieren volar sin tener alas.